Gracias, Señor, por tu amor conmigo. Gracias, Señor, por ser más que amigo. Gracias, Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena es saber que ahora tengo tu abrigo. Sabes, Señor, aunque el tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas. Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy. Buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no, no, no, no. Tú y solo tú llenas de esperanza a todo ser que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre, libre. Te alabaré de noche y de día. Sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. No, no, no.